Con nosotros tenemos al compañero Edu de esa área antifascista que nos va a hacer la escotilla de hoy. Egunon, Edu. Kaixo, egunon. Bueno, empezamos en septiembre el nuevo curso político aquí en Euskal Herria. Y desde el movimiento memorialista y desde el movimiento antifascista teníamos en el calendario varias fechas marcadas, varias fechas de memoria, de lucha, de reivindicación. Una de ellas pues era el 27 de septiembre, la fecha de los últimos fusilados por el franquismo, la fecha que recordamos a los caídos, a Txiki, a Otaegi. Y bueno, trabajábamos alrededor de esa fecha para que no se olvide, para recordar lo que pasó. Y otra de las fechas que teníamos marcadas en el calendario era la del 12 de octubre, ¿no? El día contra la hispanidad, el día contra la raza. Ese día también marcado por una parte por la memoria de lo que no tiene que ser, de lo que nos intentaron imponer durante muchos años, una fiesta que no era nuestra fiesta y una fiesta que no se puede celebrar porque los genocidios pues no se pueden celebrar. Y aparte de eso, teníamos también en mente lo que significaba un nuevo tema electoral, una nueva jornada electoral a nivel del Estado español y lo que nos toca también en Euskal Herria, que era la del 10 de noviembre, y todo lo que iba a suponer que nos iba a traer pues esa fecha, ¿no? Y lo pudimos comprobar el 20 de octubre en Bilbo con un nuevo mitin del partido fascista Vox en el Euskalduna, en el que, como en el 13 de abril de este mismo año, pues cientos de antifascistas salieron a la calle, antifascistas que llegaban también de otros movimientos, del movimiento feminista, del movimiento ecologista, de los pensionistas, del movimiento memorialista, que protestábamos porque entendíamos que un partido fascista como es Vox pues no podía venir a Euskal Herria a vomitar todo su odio, todo su mensaje de odio, y que nuestro pueblo, pues después de lo que ha sufrido con el fascismo, pues no podía soportar semejante cosa, ¿no? Este 20 de octubre nos trajo de nuevo la represión, nos trajo de nuevo las detenciones. Lo vivimos en abril con 8 detenidos, 8 encausados, mucha gente herida por las cargas, mucha gente que se le disparó balas de FOAM, reconocido también por el propio gobierno vasco, y esta vez pues hemos vuelto a pasar por lo mismo, ¿no? Nuevamente brutales cargas, nuevamente represión en las calles, nuevamente un partido fascista que se quería imponer ante la gente, como vimos en vídeos que circularon por las redes sociales. Y de todo eso ha venido una reflexión por parte de varios colectivos, colectivos como la Coordinadora 28J, como SOR Racismo y la propia Sala Antifascista, que una fecha que también teníamos marcada en el calendario, que es la de el 8, 9, 10 de noviembre, que se conmemora en toda Europa, con movilizaciones, con acciones, con jornadas, con charlas, que es la noche de los cristales rotos. Años atrás hemos utilizado esta fecha, pues una fecha para la memoria, una fecha para recordar, una fecha para reivindicar que fascismo nunca más. Y tras estos sucesos, pues decidimos que este año nos animábamos a convocar una manifestación aquí en Bilbao que saldría del Teatro Arriaga el viernes 8 de noviembre a las 7 de la tarde, pues para decir que esos mensajes del odio, ese racismo, esa homofobia, esa xenofobia, ese sexismo que algunos nos intentan imponer de nuevo, pues no tiene cabida en nuestra calle ni en nuestra sociedad. Ante lo cual, pues animamos a toda la gente a acudir a esta fecha y a seguir trabajando en modo antifascista contra toda esta ideología del odio. Venga, nos vemos en las calles.